buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de La Osa Perdida. La verdad es que es increíble cumplir este tercer programa con todo el cariño que nos estáis transmitiendo a través de las redes. Y para nosotras, especialmente para mí, es todo un lujo contar con vuestra paciencia. Pues ser una total novata en los medios de comunicación radiofónicas, por momentos me hace meter un poquito la pata. Y es por ello que os pido disculpas de antemano y os agradezco infinitamente vuestra paciencia. Sabemos que en el programa anterior hemos tocado temas muy polémicos y que les hubiésemos querido dedicar más tiempo, ya que son apasionantes y muchos y muchas de vosotras queréis indagar en ellos. Es por eso que La Osa Perdida irá conformándose en función de las peticiones de todos y todas vosotras, por lo que tendremos programas píldora, que son este tipo de programas que vamos a hechos en estos días, los programas temáticos, que justo además el próximo será uno de ellos en el que íntegramente hablaremos de música y veganismo, y no faltarán los programas debate que tanto nos interesan y nos apasionan. Recordad que tenéis las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram, donde podréis seguirnos y hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis convenientes. Simplemente buscando La Osa Perdida nos encontraréis. En el programa de hoy hablaremos sobre ecología y cómo esta afecta a los animales de la mano de Marta Tafalla. Jessica y Carla de Reinas y Repollos nos hablarán sobre su campaña Zero Waste y sus maravillosas recetas culinarias. Y por último, estrenamos la sección de reseñas, capitaneada por Rubén Cobo, que nos acompañará puntualmente en muchos de nuestros programas. Hoy nos trae Comer Animales, de Jonathan Safra. Durante esta hora os acompañará Alex Gabas en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigos y amigas, comenzamos La Osa Perdida. And I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. Para Aristóteles, un indeclinable progreso promovía la perfección de la naturaleza. Para él, las funciones vegetativas tenían que ver con las plantas y las sensitivas con los animales, por lo cual entendemos que ya en el siglo IV a.C., Aristóteles reconocía la capacidad de sentir de los animales. Este, a su vez, junto a Hipócrates, sentaron las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Puntualicemos entonces que, según la RAE, la ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Para hablar de ecología y la relación de esta con los animales, hemos querido contar con Marta Tafalla, doctora en filosofía y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, editora del volumen de los derechos de los animales de Idea Books en el 2004 y coeditora del libro Razonar, Actuar y Defensa de los Animales de los libros de la Catarata 2008. Muy buenas noches, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, oye, encantada de este programa tan magnífico y de participar. Bueno, muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. Bueno, quería empezar por algo que llevamos ya hablando en otros programas anteriores sobre conceptos muy importantes en lo que es la relación de nuestra especie y cómo ésta se relaciona con los animales y el entorno. Concha nos comentaba su miedo por la cantidad de personas que vivimos en el mundo y además la falta de espacio que eso conlleva. Y Audrey además en el último programa afirmaba que esa subida de la natalidad debería de crecer debido a que nadie podría asegurar que esas futuras generaciones no dejasen de explotar. Entonces, claro, esto como que nos lleva a pensar en el ahora y lo que podemos hacer como sociedad. Y también, pues bueno, como cada vez somos más las personas que nos preocupamos no solo por los animales, sino también, ¿no?, por el espacio natural donde habitamos. Uh-huh. No sé, ¿por qué deben de, o tú crees que deben de ir juntas estas preocupaciones? ¿Cuál crees que es el motivo principal, Marta? Bueno, a ver, es verdad que la perspectiva animalista y la perspectiva ecologista tienen unas cuantas diferencias, ¿no? Que es lo que hace que a veces sean dos movimientos que tienen desencuentros, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de que eso es cierto y los desencuentros están ahí y tienen su razón de ser, yo creo que hay una serie de problemas globales que los ves tanto si te preocupa la naturaleza como si te preocupan más los animales en un nivel individual. Y que sumar las sinergias de ambos movimientos nos ayudaría, creo, a enfocar mejor esos problemas, ¿no? Es decir, el calentamiento global me parece que es un caso clarísimo. Uh-huh. Es decir, nuestra civilización funciona tan mal, pero tan mal que llegamos al extremo de modificar, ¿no?, pautas básicas del clima o el régimen de lluvias, el aumento de temperatura. Eso afecta tanto a los ecosistemas entendidos de una manera global como a los animales individuales, ¿no?, las vidas concretas de animales particulares. Entonces, para intentar trabajar contra eso, yo creo que necesitamos tanto esa perspectiva ecologista como esa perspectiva animalista. Uh-huh. Claro, además, bueno, también tú lo acabas de decir, ¿no? Bueno, es un tema como muy peliagudo, ¿no? El hecho de esa defensa ecológica, porque sí, a veces, pues bueno, el pensamiento, como decíamos en un momento, ¿no?, puede ir no dado de la mano inicialmente, ¿no? Pero además, quizás por ese motivo, ¿no?, de efectivamente tiene que prevalecer, ¿no?, la defensa del ecosistema, que es donde habita el animal. Pero claro, luego lo que nos encontramos a nivel, digamos, político, ¿no?, que es todo lo que es la aplicación de prácticas cinegéticas. Claro, esto como, ¿qué opinas en esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí es verdad que una de las diferencias clásicas de siempre entre ecologistas y animalistas es la caza, es verdad, ¿no? Y ahí es donde más claramente se ha visto que ahí había un problema entre un movimiento y otro, ¿no? Y es obvio porque la perspectiva animalista lo que hace es centrarse en el individuo concreto, ¿no? Ese ciervo que es abatido por los cazadores y pierde su vida. Uh-huh. Y lo que le preocupa es el dolor del animal, el sufrimiento emocional, el sufrimiento del resto de su manada que lo pierde. ¿No? Los intereses económicos que llevan, ¿no?, a que veamos a los animales como instrumentos, etcétera. Y en cambio lo que se ve desde la perspectiva ecologista es el sujeto colectivo, no el sujeto individual, ¿no? Porque la perspectiva ecologista lo que le preocupa es que no se extingan las especies, que no se desequilibren los ecosistemas. Entonces, cuando no estás al nivel del individuo, sino del sujeto colectivo, a lo mejor la muerte de un individuo concreto no es tan grave siempre que la especie no se ve afectada, ¿no? Y claro, conciliar esas dos miradas, pues es verdad que es, en ese sentido es difícil, y uno de los casos claros por esto es la cuestión de la caza, ¿no? Es decir, para el movimiento animalista la caza es inmoral, claramente, porque le robas la vida a un ser, y además por motivos normalmente muy tontos, ¿no? El deporte, la diversión y cosas de este tipo. Y en cambio, desde una perspectiva ecologista, es bueno, aceptaría, los ecologistas tradicionalmente han aceptado ciertas formas de caza regulada siempre que no se ponga en peligro la viabilidad de la especie. Pero de todas formas, yo lo que detecto es que eso empieza a cambiar, porque cada vez más en el movimiento ecologista hay más gente muy crítica con la caza, ¿no? Y eso se está notando, y los propios cazadores son conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, a principios de este año, Ecologistas en Acción publicó un informe contra la caza durísimo, que era prácticamente como si hubiera sido redactado por animalistas, al menos en algunos fragmentos, ¿no? Es extraño, sí. Sí, y los cazadores reaccionaron diciendo, esta gente se nos hace animalistas, ¿no? La organización Seo Birdlife, que también es una organización ecologista, está realizando un debate interno sobre la caza, que llevan muchos meses de trabajo, de discusión, con informes científicos, etcétera, y también han surgido voces bastante críticas contra la caza, que también ha hecho ponerse muy nerviosos a los cazadores. Entonces, yo creo que está habiendo también una aproximación, en ese sentido, entre ecologistas y animalistas, que bueno, que yo espero que continúe, porque me parece que unidos tenemos mucha más fuerza. Claro, mencionas y haces mucho hincapié en el tema de la caza, pero no sé si deberíamos de quedarnos solo en este tema, que sea algo que diferencie, ¿no?, el ecologismo del animalismo propiamente. Porque, no sé, yo recuerdo el caso que hemos tenido el año pasado sobre, bueno, el tema de las cabras, ¿no? Si no me equivoco, fue en Baleares, puede ser. Claro, eso no era caza, y eso estaba dictaminado, ¿no?, por el departamento cinegético. Entonces, claro, ¿cómo entramos? Es decir, ¿o qué lazos podemos justificar en este caso, que no es caza propiamente? Bueno, en realidad sí, ahora no recuerdo exactamente el caso, pero sí era un problema relacionado con la caza, que tiene que ver con toda esta cuestión, si no recuerdo mal, de las especies invasoras. El otro punto donde está habiendo ahora el conflicto entre animalistas y ecologistas es precisamente con estas especies de las que llamamos invasoras, aunque en realidad somos nosotros los que las convertimos en invasoras, claro, ¿no? Porque ninguna especie de manera natural es invasora, sino que es nuestra. El hecho que nosotros las desordenemos, ¿no?, las movamos normalmente por intereses económicos, claro, o por accidente, lo que genera pues un problema cuando tú pues colocas una especie en un entorno completamente diferente, por intereses económicos o por accidente o por lo que sea, pues puede pasar en algunos casos que esa especie no se adapte y ellos mismos se mueran, puede pasar que no tengan ningún efecto negativo, pero puede pasar que efectivamente pues tengan un efecto negativo sobre la fauna, sobre la flora de esa zona. Y eso es verdad que es un problema grave. Es un problema sobre todo que causamos nosotros, ¿no? Es uno de los muchos problemas que causamos nosotros, y es un problema a nivel global, y es un problema que en España se está viviendo con algunas especies en concreto, ¿no? Con la cotorra de Kramer, con la cotorra argentina, con mapaches, con el tisón americano, etcétera, ¿no? Claro. Claro, sobre todo cuando hablamos de especies mamíferos, aves, muy inteligentes, sensibles y tal, pues tenemos un problema grave, porque no es que digas, bueno, pues los matamos a todos y punto. A mí me parece que eso es inmoral, porque son sujetos sensibles, con capacidades, etcétera, y además la culpa de que estén deslocalizados es nuestra. Claro. ¿No? Entonces, claro, matar al pobre animal es matar a la víctima, porque también es una víctima. Aunque también es una víctima la fauna local amenazada. Es decir, lo que nosotros hacemos es convertir en víctimas a los dos, ¿no? A la fauna local que se ve amenazada y también a esa fauna que hemos traído de otro lugar. Entonces, resolver eso es verdad que es muy difícil. Y yo creo que aquí sobre todo habría que pensar en las causas, es decir, cómo hemos llegado aquí, ¿no? ¿Por qué hay bisones americanos en nuestro país? Y quizás tendrá algo que ver con la peletería y la industria de la peletería. Claro. ¿No? si tendríamos que ver sobre todo eso, es decir, qué errores hemos cometido para no volverlos a cometer, regular muchísimo más todo lo que es el comercio de especies salvajes, pero además tenemos que resolver el problema que tenemos ahora aquí, ¿no? Y son problemas realmente muy difíciles de resolver. Y es verdad que ahí está habiendo discusiones muy duras entre animalistas y ecologistas, porque los ecologistas, como lo que les preocupa es el sujeto colectivo, están más dispuestos a aceptar matar a algunos individuos, y a los animalistas, que les preocupa más el individuo concreto, pues no están dispuestos a eso, ¿no? Sí, además, bueno, yo... Perdona que te he interrumpido, disculpa. No, que decía que realmente, yo que me he pasado unas cuantas discusiones con algunos de los problemas, realmente es difícil a veces saber cuál sería la solución más adecuada, ¿no? Pero sobre todo porque a veces soluciones a lo mejor más adecuadas son muy caras. Y este es otro de los problemas también, ¿no? Es decir, ¿en qué medida podríamos, pues estos individuos que llamamos invasores, en qué medida podríamos capturarlos y buscarles algún otro lugar, trasladarlos a algún otro lugar, esterilizarlos, etcétera, ¿no? Pues lo que dice cualquiera de esos son soluciones carísimas, ¿no? Que no, que nadie está dispuesto a pagar, por ejemplo. Claro, y además sí que me gustaría también añadir a estos dos sectores que indicabas de animales, ¿no? que estaban sufriendo toda esta problemática, por llamarle problemática, también tenemos que añadir los animales explotados. Me refiero al sentido de esas vacas que cogen y las están metiendo en unos terrenos que antiguamente eran terrenos mucho más altos vinculados a lo que eran los animales de la zona, como podían ser en los casos de Asturias los lobos, ¿no? Y como esos lobos, pues por esa necesidad de tener alimento que se elimina, no solo porque se le coge el terreno, sino también por las prácticas cinegéticas, pues ese lobo al final también tiene que alimentarse y mata a esas vacas, ¿no?, que están en su terreno, por lo cual hay una tercera línea de animales afectados, aparte del autóctono, ¿no?, y el animal que traemos de fuera. ¿No? Bueno, veo yo, es algo que también como que me gustaba puntualizarlo, ¿no?, y que también pensáramos en ello, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí también lo que se ve es que en realidad, si consiguiéramos un acercamiento y una alianza más fuerte entre animalistas y ecologistas, algunos problemas los resolveríamos. Porque, por ejemplo, el problema de que estemos tratando tan mal a los lobos, que probablemente es uno de los bichos más inteligentes que hay en la península, en realidad tiene que ver con la explotación del ganado. Es decir, si no hubiera una industria de la ganadería, ¿qué problema tendríamos con los lobos? No tendríamos problema, creo yo. Sí, por tanto, en realidad, si consiguiéramos que una parte enorme de la población se hiciera vegetariana vegana, no necesitaríamos ganadería, se acabó la discusión, se acabó el conflicto, supuesto conflicto con los lobos. Es decir, que en algunos casos yo sí que creo que una alianza entre animalistas y ecologistas resolvería algunos problemas. Claro, por lo cual, ¿tú cuál consideras que sería, digamos, esa tarea o esas tareas pendientes que tendríamos, ¿no?, las personas que defendemos los derechos de los animales en cuestiones medioambientales? Ya no solo esto que comentas de esa conciliación o puesta en común con los grupos ecologistas, sino, bueno, quiero como concentrarme más, ¿no?, en el tema animal. Es decir, ¿tú cuál crees que es esa tarea pendiente? Bueno, yo sí creo que hay una tarea pendiente, que es que los ecologistas y los animalistas nos acerquemos. Porque me parece que el hecho de que no lo... sí que hay tendencias hacia hacerlo, pero me parece que el hecho de que todavía no lo consigamos lo suficiente nos divide enormemente, ¿no? Y al final tampoco somos tantos los animalistas y los ecologistas, y los problemas a los que nos enfrentamos son terribles, son muy difíciles. Y el hecho de que estemos a veces, ¿no?, con tantas fricciones entre nosotros, o incluso fricciones dentro de los movimientos ecologistas y animalistas, nos divide y nos hace más débiles. Pero yo sí que creo que trabajar por acercarnos, por el diálogo, por el encuentro, ¿no?, y por construir un movimiento más global que integrara, ¿no?, posiciones animalistas y ecologistas, que aunque pueda haber diferencias, hubiera también, ¿no?, acuerdos en aspectos más globales, nos haría a todos más fuertes y más eficaces. Ya sé que eso es difícil, ¿no? pero yo creo que sería importante, porque si no, al final intentamos luchar contra cosas tan tan graves, ¿no?, contra intereses tan poderosos a nivel económico, claro, que si somos muy poquitos y divididos, pues realmente es difícil. Bueno, entonces, en este caso creo que la tarea la tenemos todos y todas pendientes, ¿no? Tanto de un lado como de otro, pero sí, evidentemente, referente a los derechos animales, creo que en este caso los movimientos ecologistas deberían de escuchar un poquito más bueno, creo, es mi opinión personal, sí, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que convencerlos y seducirlos para que lo hagan. Sí, y bueno, una pregunta que me gusta mucho haceros a muchas y muchos entre las personas que venís aquí con nosotros. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, tanto en este caso como estamos hablando también del tema de los derechos animales y el tema ecologista? ¿Cómo ves, cómo las ves? ¿Ves que estas nuevas generaciones sí puedan generar estas alianzas que necesitamos, que realmente estén como más preocupadas? ¿Tú qué percibes? Yo un poco de esperanza tengo. Es decir, a mí me da la impresión, por ejemplo, que la gente de mi generación, en este país todavía costaba mucho hace unos años hablar de estos temas, y en cambio me parece que la gente más joven, al menos alguna, habla con mucha más naturalidad, ¿no? Es decir, han aprovechado lo que hemos ido avanzando, y a mí me encanta, por ejemplo, encontrar a veces chavales estudiando bachillerato que hablan de estos temas ya como si algunas cosas estuvieran ya muy asumidas, ¿no? Y con mucha más disposición a avanzar. Es decir, sí que me da la impresión de que al menos una parte de la gente joven, está un poco más avanzada que nosotros, puede hablar de muchas de esas cuestiones con mucha familiaridad y naturalidad y asumiendo que hay que hacer algo, y eso es esperanzador. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, pues es una minoría, no sé hasta qué punto, qué proporciones exactamente, claro, ¿no? Después, naturalmente, pues tienes otra gente joven que pues está enganchada, ¿no?, en las trampas de la sociedad consumista, claro, y le cuesta mucho más pensar sobre otras cosas. Bueno, pero nos vamos a quedar con esa esperanza que tú tienes y que tú ves en estas futuras generaciones, que además es lo que nos gusta, ¿no? Ver lo mismo que tú. Pues nada, Marta, no te queremos robar más tiempo y nada, darte las gracias por compartir este minutitos con nosotras, que esta es tu casa, ya lo sabes, y que te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y mucha suerte con el programa. Gracias, Marta. Hablábamos con Marta sobre la importancia de cuidar el espacio natural y cómo este va de la mano de cuidar a los animales. Pero cierto es que prevalece la ley del más fuerte y la humanidad es una especie egoísta que antepone sus necesidades a la de los demás. Por lo que no tiene reparos a la hora de deforestar cientos de montes y selvas para calentarse, fabricarse muebles, crear papel y obtener productos de alimentación secundaria y dañina. Contaminar ríos y acuíferos de tóxicos procedentes de nuestras fábricas y textiles, pero también llenar los océanos de plásticos que generamos en nuestro día a día y que no solo contaminan las aguas, sino que intoxican y matan a millones de animales. Pero como siempre, los animales son los últimos que importan. Pero no queremos quedarnos con la parte negativa, ya que cada vez más personas más somos conscientes de nuestra huella en el espacio natural. Por ello empezamos a tener más conciencia y responsabilidad con nuestro entorno y los animales que en él habitan. Como nos gusta decir, las nuevas generaciones vienen fuertes y con ganas de mejorar. Es por ello que hemos querido contar esta noche con dos fantásticas mujeres, Jessica y Carla, de Reinas y Repollos. Muy buenas noches, reinas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Me alegro mucho. Para compartir con nuestras oyentes y oyentes, deciros, sois las creadoras del blog Reinas y Repollos, un espacio virtual donde compartís vuestras creaciones gastronómicas veganas, pero además es que no solo manejáis el arte de la cocina, sino que también os dedicáis al dibujo, la pintura, así como la tienda que tenéis de Rebellion, si no me equivoco. Entonces, sí. Nada, primera pregunta de rigor, ¿de dónde sacáis tanto tiempo? Pues mira, no sé, es que no paramos quietos en todo el día, la verdad. Y siempre estamos maquinando cosas y bueno, pues cuando algo te gusta siempre te encuentras tiempo para hacerlo. No, es que además es fantástica, porque aparte el cuidado que tenéis en todo lo que hacéis a nivel de, bueno, de, ¿no? De todo lo que compartís, el diseño. Claro, yo me imagino, madre mía, es que estas chicas no tienen vida, están todo el tiempo volcando, ¿no? Esa necesidad, ese arte que tienen en todos estos sectores. Es fantástico, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Bueno, nada. Compartir con nuestros oyentes que, bueno, yo llegué un día buceando por la red y encontré el blog de Reinas y Repollos y, bueno, nada más verla me di cuenta que no erais la típica página, ¿no?, de platos veganos, así como muy, ¿no?, como con esta imagen como muy de ahora, ¿no?, con estas fotos de Instagram, como todo muy cuidadito y tal, ¿no?, sino que, bueno, que empecé a entrar y me di cuenta que profundizabais en algo más, ¿no? Que si seguía ahí como viendo, no os quedabais en esa parte superficial, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues viendo un poco lo que contáis y viendo las iniciativas que generáis, pues me llegué a Zero Waste y, bueno, me gustaría que lo compartierais con nosotras y nosotros. Sí, bueno, lo de empezar con lo del Zero Waste y así fue como un poco más... Hace más bien poquito, pero bueno, empezamos a ver documentales, a informarnos y tal, y nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido estar, por un lado, comiendo vegano por el tema animalista y todo esto, y luego generar esa cantidad de residuos sobre el planeta que está afectando a muchísimos animales, al medio ambiente de todos y destrozando básicamente el planeta, ¿no? Y entonces dijimos que bueno, pues que no nos sentíamos bien con ello, y que igual que nos habíamos hecho veganas, pues intentaríamos reducir el plástico. Uh-huh. Empezamos por el plástico y bueno, que no lo podríamos hacer de un día para otro como hicimos lo del veganismo, porque claro, si te paras a mirar hay plástico por todos los lados, y cuando tomas conciencia de ello aún ves más plástico, ¿no? Y es como si te persiguiera el plástico por todos los lados. Yeah. Y entonces es como tienes que ir un poco... siendo consciente que tienes que hacerlo, pero poquito a poco, porque si no te puedes llegar a agobiar mucho y tirar la toalla. Y básicamente lo que hemos hecho es, pues contar a la gente los pequeños pasos que hemos ido tomando para que ellos también se puedan unir y no se haga un mundo, para que lo podamos hacer todos juntos, ¿no? Mm. Claro, además eso es como vital, ¿no? Porque bueno, el hecho de tener a día de hoy la suerte que tenemos con las redes, ¿no? De que vosotras podáis compartir, bueno, pues esta tarea tan costosa por el entorno en el que estamos, ¿no? Y precisamente lo que decís, que es que al final cuando te eres consciente es todo plástico, ¿no? Y uh-huh. pensar en esas personas que están, pues no sé, en un pueblecito en Extremadura, ¿no? Y que no tienen a nadie alrededor y aún así esas personas pues quieren cambiar esos hábitos, el tener personas como vosotras, ¿no? Que le vayáis como animando con vuestro ejemplo, pues muy importante, ¿no? Sí, sí, siempre para todo es mejor estar acompañado, ¿no? Y entonces el ver que se puede hacer y que tampoco tenemos que presionarnos a saco, sino que tienes que ir poquito a poco y decir, mira, esta semana voy a intentar cambiar esto y si no lo consigo, sigo intentándolo la semana que viene hasta que lo consiga. Ir haciendo pequeños pasitos porque al final de lo que se trata no es de dejar el plástico una semana, sino de que este cambio se perpetúe en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y para ello hay que darle tiempo y acostumbrarte y reaprender un poco pues todo lo que has ido haciendo durante toda tu vida. Claro. Sobre todo también le contamos a la gente que obviamente no somos perfectas ni que el tema de dejar el plástico es algo que sea al 100%, claro. Porque es imposible en la sociedad que vivimos hoy en día. Y claro, el que lo expliquemos también con realismo y con su imperfección, pues hace que la gente se identifique más y quiera unirse más, porque ven que no es una meta imposible. Hmm. ¿Estáis notando el feedback de las personas que os siguen? ¿Os escriben, os cuentan pues bueno, sus dificultades? O no sé, ¿tenéis alguna notificación por parte de ellos? ¿Cómo sí, lo... sí, la verdad es que recibimos un montón de preguntas, de email, bueno, la verdad es que la gente está muy interesada y les llama mucho la atención porque quizá no es algo tan conocido aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la gente siempre que ve algún vídeo o algo, pues lo intentaré hacer lo máximo que pueda o mira, ahora voy a tomar conciencia o... Bueno, hay muchas preguntas de cómo hacer una cosa u otra, ¿no? Sí. Una cosa también que yo percibo de vosotras es que el activismo se ve mucho, ¿no? En lo que hacéis, como indicaba hace un momento, ¿no? Ya que, bueno, tanto en los vídeos, ¿no? Donde vosotras volcáis vuestras inquietudes, en el trabajo artístico que hacéis, que también he visto que respira, ¿no? Esa crítica y esa manifestación de lo que os preocupa, ¿no? No solo en el ámbito animalista, sino también feminista. Y bueno, ¿no? El ver que tenéis todo esto tan presente, ¿no? Bueno, no sé, quería también preguntaros, bueno, quizás un poquito algo peliaguda la pregunta, ¿no? De cómo veis que cada vez nazcan más espacios así virtuales, como ofreciendo esta gastronomía vegana con esa estética quizás, pues bueno, más cool, más pensada exclusivamente por un tema de salud y tal, y no hagan mención a la explotación animal. ¿Cómo lo veis eso vosotras? Bueno, nosotras, como nos hicimos veganas básicamente por el tema animal, luego pues te vas dando cuenta de que te encuentras mejor y estás mejor, ¿no? Uh-huh. Pues siempre lo hemos querido hacer un poco más desde este punto de vista, porque nos representa más y creemos que en algo en lo que te sientes representado siempre trabajas más a gusto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que al final todo lo que sea bueno para los animales y para el mundo animalista, sea por un motivo o por otro, es bienvenido. Si dejan de comer carne por salud, pues están dejando de consumir animales, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando llevas un tiempo sin consumir animales, tampoco te apetece consumirlos, con lo cual ya es algo positivo. Creo que es necesario hacer más activismo, porque es algo que aún la sociedad pues le cuesta, pero que poco a poco la gente va abriendo más la mente y va viendo como cosas como el toreo, pues que es torturar por torturar a un animal y cada vez hay más gente que lo ve más claro. En tema comida es algo más costoso porque es algo cultural, que desde que naces te meten en la cabeza esa idea y es más difícil de quitar, pero yo tengo confianza en que irá cambiando la cosa. Quedarnos quizás en... No sé, estos son también mis dudas personales que quiero, pues bueno, compartirlas con vosotras. Pero quizás el hecho de bueno, a colación de la pregunta que os hacía hace un momentito, ¿no? Que está muy bien que cada vez, pues bueno, la gente deje de comer más animales, ¿no? Pero el hecho de que esta tendencia, ¿no? Que al final también vemos digamos que el capitalismo está absorbiendo mucho, ¿no? Esta parte de la moda, ¿no? Y esa alimentación como moda. alimentación vegana, claro. No puede ser precisamente que lo que está haciendo, ¿no?, es desconectando esa base, ¿no?, activista, política, por decirlo así, de que realmente sea algo que se quede impregnado, ¿no?, en las personas que hacen el cambio, porque luego, como todo, vosotras lo sabéis también, ¿no?, las modas acaban y la gente, bueno, puede volver a sus antiguas costumbres. Tú bien indicabas ahora que cuando una persona deja de comer animales, pues bueno, luego a lo mejor pues ya no vuelve. Pero si hay, ¿no?, si se nos vende también primero como un tema de moda, salud, ¿hasta qué punto eso puede luego, cuando se acabe esta moda, porque es tendencia, puede llegar a perjudicar o no? No sé, ¿vosotras qué creéis con esto? Sí, bueno, todas las modas, pues es eso, son pasajeras, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un error al final hacer un blog vegano vendiéndolo como una moda o algo así. Uh-huh. Al final hay mucha gente que confunde el veganismo, porque nosotros recibimos bastantes críticas porque hacemos muchas veces pues hamburguesas pues así, que son bastante gordivegan, ¿no? Y la gente nos dice que esto no es saludable, que no sé qué, que si la harina. Uh-huh. Bueno, es que al final comer vegano no es un sinónimo de saludable. O sea, uh-huh, puedes comer vegano muy mal también, ¿no? Claro. Y es un poco por la idea que tienen esta, de por este tipo de blogs de este estilo que tú dices, pues que comer, uh-huh, vegano es hiper saludable, que es comer raw, que es tal. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Un poco, pues, como en todas las dietas. Claro. Uh-huh. Yo veo el veganismo más como un estilo de vida, y quien lo vende como una dieta, yo no lo comparto esa idea, pero entiendo que se quieran unir a la moda pasajera que supone esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ya por último, que no, tampoco os queremos robar mucho tiempo, que con todo lo que hacéis es oro para vosotras, ¿cómo veis a la gente de vuestra generación respecto a la causa animal? ¿Cómo la estáis viendo vosotras? Hombre, yo en un principio no esperaba tan buena respuesta. Sobre todo vemos mucha gente muy joven. O sea, nos sigue gente desde 12 y 13 años incluso. Wow. Y es curioso ver cómo intentan cambiar las cosas desde su casa con sus familias y nos explican. Y eso es un síntoma muy bueno. Y es un gran porcentaje de menores de 20 años. O sea, sí, les supone un poco de estrés porque ven que en su casa no les hacen caso y no se sienten comprendidos. Y bueno, pues supone un poco para nosotros cuando nos llegan cosas así, pues te da un poco de rabia, ¿no? No poderle, claro, ayudar, porque al final lo que tienes alrededor es lo que hay. Si no les entra en la cabeza, no les entra, ¿no? Mm. Y a veces los que están más cerca de ti son los que cuesta más cambiar, porque mira que yo machaco a mi madre, pues no hay manera, ¿sabes? Pero es eso. Y bueno, sí, y sobre todo nos hemos dado cuenta gracias a YouTube, porque sí que con un blog o con Instagram llegas a mucha gente, pero con YouTube llegas a gente muchísimo más joven. Uh-huh. O sea, y también al verse se identifican más, te siguen más, y también gente que a lo mejor comía carne deja de comer gracias a que se ve y se anima, ¿no? Claro. Sobre todo gente joven, porque nuestros sobrinos se pasan el día con un iPad en la mano con menos de 10 años. Y que las sobrinas llegan fácilmente a ver muchos vídeos. Mm. Sí, supongo que mi sobrino de 3 años ya sabe lo que es vegano, ¿sabes? La palabra vegano. Y eso antes era impensable, ¿no? Mm. Y siempre nos está preguntando, ¿y esto es vegano? ¿Y lo otro es vegano? Y, ¿no? Y esa inquietud que les entra ya desde pequeñitos, pues bueno, supongo que es un pequeño germen, pues que se queda ahí y a ver. Sí, Jova, pues nada, nos quedamos también con eso fantástico de ver que hay niños y niñas que con 12 añitos, pues bueno, ya empiezan a seguiros, y tu sobrino de 3 años que ya sabe lo que es vegano, que vamos, nos quedamos, sí, con eso, porque es fantástico. Sí. Así que nada, reinas, daros las gracias por compartir estos minutos con nosotras, y bueno, deciros que esta es vuestra casa y que seguro vamos a hablar más veces, ¿no? Sí, seguro que sí. Pues nada, os mandamos un fuerte abrazo a vosotras y por favor un achuchón muy grande para Poe Ingres. Muchas gracias. Chao. Fed man, dance in the halls of the newly insane. Pray to a God that is vacant again. Es una maravilla ver cómo las nuevas generaciones vienen fuertes y comprometidas. Eso nos da confianza para ver que estamos a tiempo de poder hacer un mundo mejor para los animales y además puede que estemos a tiempo de parar tanta explotación. Estas generaciones están tremendamente preparadas, manejan códigos de comunicación y relaciones que les hacen más eficientes, tienen más información y son más conscientes de lo que estamos haciendo a los animales y al espacio natural en el que vivimos. En resumidas cuentas, las nuevas generaciones son la esperanza en toda su esencia. Hoy, amigas y amigos, comenzamos una sección que nos acompañará en muchos de nuestros programas. Hemos querido crear un espacio donde compartir bibliografía y cine que creemos imprescindible para ir adentrándonos en el mundo de los derechos de los animales. Os hablaremos de material para menores y mayores, desde narrativa, ensayo, historia, filosofía y ficción. También os traeremos cine documental, ensayo, histórico y de ficción también. Recordad que La Osa Perdida quiere compartir con vosotros y vosotras todo lo que conforma el mundo de los derechos animales para que cada vez seamos más las personas que buscamos hacer un mundo mejor. Rubén Cobo será el capitán que nos traerá el barco de reseñas a nuestra Osa Perdida. Y justo hoy nos ha traído un libro que conecta muy bien con todos los temas que hemos estado tratando con Marta y con las chicas de Reinas y Repollos. Muy buenas noches, Rubén, y bienvenido a casa. Hola, Ruth, encantado de estar aquí y muy agradecido también por el esfuerzo que estáis poniendo pues, para sacar adelante este nuevo espacio antiespecista que tanta falta hace. Bueno, el esfuerzo lo estamos poniendo todas y todos, que eso es lo que importa. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy o qué nos has traído hoy para nuestros oyentes? Bueno, como has adelantado ya al principio, he venido a hablar de un libro y bueno, retomando un poco y queriendo engancharlo un poco con los temas que se han puesto sobre la mesa, pues hoy se ha estado hablando de las consecuencias de nuestros actos, de la relación entre conocer una problemática y tomar conciencia, de la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno, ¿no? De tomar posicionamientos en nuestra vida. Y luego también en el segundo programa pues estuvisteis hablando sobre la decisión de traer o no traer descendencia a este mundo, de cómo también se educa a esa descendencia, a esos peques, para que puedan perpetuar la explotación animal sin demasiados remordimientos o problemas de conciencia, y también de cómo hay gente que intenta poner su grano de arena para revertir un poco estas situaciones, ¿no? Entonces, el libro que he traído hoy es Comer animales, de Jonathan Safran Foer, un libro editado en castellano por Seix Barral en 2011. Cuando era pequeño solía pasar muchos fines de semana en casa de mi abuela. En cuanto llegaba el viernes por la noche, ella me levantaba del suelo con uno de sus brazos capaces de sofocar fuegos. Y al partir el domingo por la tarde, volví a elevarme por los aires. Pasados unos cuantos años, caí en la cuenta de que me estaba pesando. Este libro cuenta una historia compuesta por muchas historias. El autor, Safran Foer, experimenta un cambio en su vida. Va a ser padre. Eso le hace plantearse muchas cosas sobre la crianza y sobre la educación que quiere para su futuro hijo. Una de esas dudas, fundamental para el autor por motivos que luego explicaremos, es decidir qué le va a dar de comer a su hijo. En la familia de Safran Foer, como cuenta desde el primer párrafo del libro que acabas de leernos, la comida tiene un papel central a la hora de establecer las relaciones familiares y por lo tanto forma muy importante de los relatos de vida de los miembros, ¿no? Así que Safran Foer pues, se pone a investigar sobre la industria alimentaria con el único y no pequeño objetivo de saber qué come y poder decidir así conscientemente qué dar de comer a su hijo. Con esta inquietud que tiene, comienza un camino que se acaba convirtiendo en el camino del libro, ¿no? Es el hilo conductor de todo el libro, en el que va entrelazando pues, diferentes relatos con las propias reflexiones que le van surgiendo a lo largo de este camino. Es una narración coral, ¿no? Parecido un poco al collage, y para conocer la industria alimentaria pues se reúne y charla con gente de lo más variado. Por supuesto que habla con granjeros, pero también habla con activistas por los derechos animales, trabajadores industriales, diseñadores de mataderos, orgullosos propietarios de ranchos americanos con sombrero de ala y pistola, gente vegetariana, gente vegana. Así que es, como decía antes, un verdadero collage narrativo en el que las charlas más distendidas con esos personajes se entremezclan con las cartas directamente, los recuerdos e historias familiares, o también con pasajes más didácticos en los que el autor nos explica cosas sobre la industria ganadera de una forma, para mí, pues bastante clara, sencilla y elocuente. Y por qué nos has querido traer hoy la reseña de este libro, ¿no? Justamente el primero, ¿no? Que con el que comienzas en esa sección. Pues el valor principal que yo le veo a este libro, yo no se lo encuentro en las conclusiones a las que llega Safran Foer. No lo traigo aquí por eso, en absoluto, sino por toda la información que pone sobre la mesa antes de querer tomar ninguna decisión, ¿no? A mí, cuando lo leí, me dio la impresión que en este libro pues, se ponen en juego dos cosas. La primera es que parece que el autor tiene una honestidad y una preocupación bastante verdaderas por conocer la realidad lo mejor posible, ¿no? Y luego, en ese proceso, pues da la impresión de que el autor va un poco alucinando con lo que se va encontrando. Y va necesitando investigar más y más, ¿no? Como que se engancha mucho a esa búsqueda de la verdad porque va encontrando cosas que están muy ocultas y que eran muy desconocidas, ¿no? Entonces, al final el resultado es que se pasa 3 años documentándose y reuniendo información al respecto. Y en mi opinión, pues los resultados merecen bastante la pena, ¿no? Comer animales es, para mí, es sobre todo un retrato, pues, tan duro y tan completo que creo que se sale bastante de lo común. Aporta muchísimos datos, muchísimos, muy aplastantes, pero lo hace de una manera fuera de lo habitual, porque no es un activista intentando difundir, sino que es un novelista intentando contar una historia. Entonces las maneras pues son distintas. Y quizá por eso consigue llegar a gente que, ante otras formas, ¿no?, de presentarles esa información, pues se mantenían en el no, ¿no?, como poniendo una barrera por delante. Yo creo que este libro, lo abras por donde lo abras, si te lees 4 páginas seguidas, es casi seguro que vas a encontrar algo que te va a dejar bastante impactada y algo que no aparece en los telediarios y que te va a hacer pensar, ¿no? Y luego también otra cosa que quería incluir en esta reseña, por una cuestión de que es lo que me parece lo más justo con quienes estáis escuchando esto, es contar lo que no vais a encontrar en este libro. Ya que son 430 páginas y puede ser un esfuerzo leerlo, o al menos para mí supone un esfuerzo leer un libro así de grueso, no me gustaría que nadie que lo leyese tras escucharnos aquí hoy en La Osa Perdida hacer esta reseña, pues sintiera luego una decepción. Entonces, pues en este sentido quiero que nos curemos en salud y entonces lo pongo sobre la mesa desde el minuto 1. En comer animales no vais a encontrar la palabra especismo. porque no es desde ahí desde donde se aborda el asunto. Y eso nos puede chocar bastante. No creo yo, en mi opinión personal e ignorante, que el autor se considere antiespecista, y seguramente, por lo menos por lo que viene en el libro y por entrevistas que luego he estado mirando, seguramente no lo sea. El libro es un libro sobre comer animales, no es un libro que busca ir más allá. Solo poner sobre la mesa una cuestión, pues, de mucho peso, muy concreta y más profunda de lo que parece, ¿no? Tampoco vais a encontrar una defensa explícita de los derechos de los animales. No usa ese concepto en ningún momento, ni habla de un futuro sin explotación animal. No habla tampoco de ni de activismo, ni de la necesidad del activismo, ni de opresión, ¿no? Es un libro que habla de la explotación ganadera en el presente, de la necesidad y la responsabilidad de saber, pues, qué consecuencias tienen nuestras decisiones. Y de la importancia también de plantearse las cosas y querer conocer honesta, sincera y abiertamente antes de tomar decisiones trascendentales. Y en ese sentido, a mí me parece que es una aportación bastante grande la que hace Safran Foer, porque nos puede servir de mucho a quienes sentimos la necesidad, pues, de actuar contra la injusticia. Bueno, en La Osa Perdida van a tener espacio un montón de personas y de proyectos que van a dar ese contenido más profundo al discurso. De hecho, en futuras ocasiones hablaremos de libros que cubren más ese área, ¿no? Hoy quería traer Comer animales, pues, porque nos sirve muy bien para sentar una base y para hacernos una idea de lo que hay. O sea, es como para poner un poco los pies en el suelo y saber sobre qué estamos hablando. Muchas veces parece que mucha gente aún, pues, no lo tiene nada claro, ¿no? Y por eso quizá no se entiende o se pierde por el camino, pues, matices, tonos o niveles de preocupación o de implicación, ¿no? Aquí no estamos hablando a la ligera, ni estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando, pues, de todo un sistema de explotación y masacre mecanizado a nivel planetario, ¿no? Ante eso, la labor de visibilización e información, pues, es fundamental. Y así como nos parecen fundamentales trabajos de investigación, ¿no?, pues, que hacen diversas organizaciones y proyectos antiespecistas, el libro Comer animales, de Jonathan Safran Foer, puede tener mucho que aportar en ese sentido. Pues vamos a leer a nuestros oyentes justo además la página 240 que nos ha seleccionado, y dice: ¿importa esto hasta el punto de hacernos cambiar lo que comemos? Quizás solo necesitaríamos mejorar etiquetas para así poder tomar una decisión con más conocimiento sobre el pescado y los productos derivados que compramos. ¿A qué conclusión llegaría la mayoría de los omnívoros selectivos si junto a cada uno de los salmones que comieran hubiera una etiqueta señalando que salmones de 70 centímetros de largo han pasado su vida en el equivalente de una bañera donde los ojos le sangraban por la intensidad de la contaminación del agua? ¿Y si la etiqueta mencionara también las explotaciones de poblaciones de parásitos, los aumentos de enfermedades, las degradaciones genéticas y las nuevas enfermedades más resistentes a los antibióticos que son el resultado de las piscifactorías? Existen ciertas cosas, sin embargo, para las que no hacen falta etiquetas, aunque cabe esperar razonablemente que cierto número de vacas y cerdos sean sacrificados con celeridad y cuidado. Ningún pez tiene una muerte digna, ni uno solo. No tenéis que preguntaros si el pescado que os han servido en el plato sufrió, pues lo hizo. Dado que hablamos de especies marinas, de cerdos o de otros animales que nos sirven de comida, ¿ese sufrimiento es lo más importante del mundo? Por supuesto que no, pero esa no es la cuestión. ¿Es más importante que el sushi, el bacon o los nuggets de pollo? Contestad a eso. Pues para cerrar esta reseña, simplemente decir que este libro se encuentra muy fácilmente. Podéis buscarlo en vuestra librería habitual, mejor si es una pequeña y de barrio. Y si no lo tienen, podéis pedir que lo encarguen. También, preparando un poco esto, he visto que hay alguna versión en PDF circulando por la red que la podéis encontrar fácilmente. Así que nada, os animamos a que os lancéis y recordamos Comer animales, de Jonathan Safran Foer, editado por Seix Barral. Muchas gracias por dar cabida a este tipo de materiales y de contenidos. Y pues nada más, no sé qué más decir. Pues que nos vemos la próxima vez. Encantado. I got bad blood, bad blood. You don't want to know what I have. Hoy hemos tenido un programa lleno de esperanza. Desde encontrar esa comunión entre cuidar nuestro espacio natural donde no solo habitamos todos y todas nosotras, sino que los animales comparten este espacio, que también es de ellos. Como las nuevas generaciones vienen fuertes, dominan las herramientas y las aplicaciones en su total capacidad para la lucha por los derechos de los animales. Y no podemos cerrar esas palabras sin dar el valor que se merece a ese padre que empieza a investigar para darle un mundo mejor a su hijo. Y por ende, a los animales, ya que sin quererlo, al buscar el bien para su pequeño, ha encontrado el bien para los animales. Así que con el programa de hoy nos llevamos una sonrisa de lado a lado, pues cada vez somos más las y los que queremos hacer un mundo mejor. Como siempre, esperamos que disfrutaseis del programa y Alex Gabasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por vuestro tiempo y os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida. I got